muchas citas famosas sobre el amor, pero quizá una de las que más me ha llamado la atención, de las últimas que he podido leer, ha sido una que decía que el amor es el triunfo de la imaginación sobre la inteligencia. Y es que a veces la inteligencia se nos puede quedar corta a la hora de definir un sentimiento, a la hora de contar una historia, a la hora de disfrutar de cada instante. Ay de nosotros si no tuviéramos imaginación, si no fuéramos capaces de crear nuestros mundos, nuestros momentos, nuestros lugares y, como no, también nuestros personajes de ficción. Esos personajes que a los cuales amamos sin haberlos conocido nunca y posiblemente aún a sabiendas de que no los conoceremos jamás. Pero la imaginación siempre está ahí. Cosa grande la imaginación. Ayuda a que viajemos a través del espacio, del tiempo, de la naturaleza, de nosotros mismos. Ante todo, buenas noches. 5 minutos sobre las 12 de la noche, sobre las 11 en Canarias. ¿Qué tal te fue el día? Bien, fenómeno, no sabes cuánto me alegro. Tenemos por delante 180 minutos para soñar, para imaginar, para crearnos nuestros mundos, nuestros lugares, nuestros recuerdos y para disfrutar de los que ya existen. Esta es una nueva edición de Escondidas. Como siempre en Onda 10. Como siempre desde las 12 y hasta las 3. Desde las 11 y hasta las 2 en Canarias. Y como siempre, te habla encantadísimo tu amigo Patrick de Frutos. Que espero sigas conmigo este paseo que cada noche iniciamos en la radio. Onda 10. Porque la radio y la noche son mágicas y se funden. Por eso, ya sabes, fúndete con ellas. Fúndete con la madrugada. Fúndete conmigo. Y juntos tú y yo crearemos esa magia de la que tanto andamos faltos.